cómo está la situación del despido del delegado sindical laboral. Bien, la situación está compleja. Nosotros venimos ya con esta empresa conversando hace 6 meses que se tomó por parte de la empresa de mandar al compañero a su grupo de paro. Estuvimos intentando ver de posibilidades de manejar una rotación del seguro de paro y cuestiones, porque veíamos un tema de persecución sindical por parte de la empresa. Cuando lo mandan el compañero del seguro de paro, él era delegado de seguridad, y varias situaciones que venía denunciando la empresa de seguridad, con el tema del lavado de contenedores isotanques, donde hay espacio confinado, donde hay productos solventes que se tienen que terminar determinadas garantías de seguridad. Cuando justo él va al seguro de paro, sucede un accidente grave en la empresa y hay una intoxicación de un trabajador y 4 trabajadores más afectados. Eso interviene el Banco Seguro, nosotros hacemos la denuncia en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo clausura la empresa. Y bueno, pasado todo eso, nosotros se ha terminado el seguro para el compañero y horas antes del reintegro le comunica que está despedido. Eso obviamente ocasionó el tema de juntarnos con la empresa del ministerio, que el ministerio también es un interlocutor en este conflicto, y bueno, la postura de la empresa es no reintegrar al trabajador. Y bueno, nosotros es un compañero, es un delegado de seguridad, es representante de la empresa, y bueno, entendemos que una situación grave, no solo el despido de por persecución sindical, sino por el tema de seguridad que maneja la empresa. Y bueno, estamos como habrá visto en el informativo, y en varios comunicados que hemos mandado, tomamos una medida de carácter general el viernes. La empresa rechazó las propuestas por parte del sindicato, pero también por parte del Ministerio de Trabajo. Y bueno, nosotros para asegurar el reintegro del compañero, estamos marcando un paro para el día viernes para los puertos del interior. Y bueno, en función de los avances, si la empresa sigue en la tesitura, bueno, escalaremos las medidas a nivel general con mayores afectaciones a la operativa en la próxima semana. Alejandro, todos los incumplimientos que ha tenido la empresa están siendo tenidos en cuenta por parte de, más que nada, el Ministerio de Trabajo, digo. Sí, en realidad el Ministerio intercedió, hay registros por parte de actas de la Inspección General del Trabajo. El Ministerio intentó hacer un intermediario en esta empresa, intentando explicarle a la empresa que la situación es complicada y la postura de la empresa también. Es un delegado de seguridad donde hay problemas de seguridad, contactado por parte del Ministerio, por el Banco de Seguro, y un accidente grave. Y bueno, el Ministerio desde ese ámbito está negociando y está planteando salidas a la empresa para llegar a un acuerdo con los trabajadores, con nosotros. ¿Y la empresa a qué se dedica dentro del puerto? La empresa no está dentro del puerto, es una empresa donde nosotros estamos organizados, lo que son depósitos extraportuarios, todas aquellas contenedores vacíos que vienen para reparación, lavado y servicio que se le dan los contenedores vacíos en el puerto Montevideo, salen del puerto Montevideo, se le hacen en estas empresas, que hay varias empresas en este rubro, varias las pueden encontrar por la Ruta 5 y por otros lugares. Esta está para... no sé el camino, pero está del camino Tomlinson para el fondo. Y bueno, y esas empresas se encargan de hacer la reparación de contenedores, de mantenimiento, de lavado, para que vuelvan a las navieras y eso sigan los tránsitos a nivel mundial. Ese es el servicio que dan, uno de los servicios que dan los depósitos transportuarios a los contenedores vacíos. Las medidas distorsivas que estaba haciendo el sindicato hasta hoy afectaban a solo a esta empresa o a todo. Bueno, nosotros generamos medidas distorsivas contra estos contenedores, lo que estamos haciendo es demorar la entrega, demorar la función de estos contenedores, y la semana pasada durante 48 horas hubieron 80 contenedores de la empresa Godico, los cuales fueron afectados por el sindicato, bueno, de demora, de espera y de ir contra esa carga, que es la única manera que tenemos de trancar a la empresa. Sí, también hicimos esta medida de carácter general de 24 horas, la cual obviamente tuvo una afectación a nivel de todo el puerto de Montevideo y toda la carga en general, pero están las medidas contra la empresa Godico se mantienen. Vamos a seguir implementando de acá hasta el viernes a no ser que encontremos una solución, estas medidas contra Godico, y bueno, y el viernes hay un paro de 24 horas a nivel de, más que nada, las terminales de grano, los puertos deportivos y también la terminal de pasajeros de Puerto Colonia. Alejandro Díaz, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Gracias a ustedes, les mando un abrazo, un saludo.